poema de invierno. Hacía mucho viento y la tarde era fría, con algunas nubes sueltas en el cielo que amenazaban lluvia y dejaban copos blancos en las cumbres de Sierra Nevada. Por la calle, casi solitaria, las últimas hojas de otoño rodaban y se iban quedando por entre las plantas de los jardines y sobre los troncos de los álamos y naranjos, por completo ignoradas de las personas que por las calles iban o venían y como escondidas en los últimos rincones del tiempo. Se le veía bajar por la calle. Según avanzaba, observaba el melancólico juego de estas últimas hojas de otoño y pensó escribir un poema para, aunque fuera muy breve, dejar recogidos en él su recuerdo en esta fría tarde de invierno. Buscó papel y bolígrafo en su bolsillo y meditó un momento mientras seguía bajando. Cuando llegó al paseo del río, lo recorrió despacio y al final, donde la plaza se ensancha y se encuentra el puente, se paró. Sobre el muro que separa el río, se apoyó y durante un rato estuvo meditando. Escribió algunos versos y al final las vio. Dos jóvenes desarrapadas, con ropas sucias, unos aros de plástico y mochilas. Jugaban tirando y cogiendo unos palos al aire y practicando aeróbic con los aros. Se acercó a ellas, abrió el pequeño bolso que colgaba de su hombro y les preguntó: ¿queréis un dulce de almendra? ¿Un mantecado de Navidad? Algo parecido, pero no es lo mismo. Pues vamos a probarlo. Le ofreció dos logroñesas. Las cogieron sin dudar, rompieron el envoltorio y rápidas le dieron varios bocados al tiempo que decían: «Están buenos, muchas gracias». Así aumentamos las fuerzas para el ejercicio que estamos practicando. Algo satisfecho, miró para el puente del aljibillo y los vio. Un grupo de varias personas que al instante lo llamaron e invitaron a que se uniera a ellos. Despidió a las jóvenes, se fue para el puente y al poco todos subían por el barranco del arroyuelo, cuesta del Rey Chico. No mucho después, se le vio asomado, mirando con los del grupo, desde una de las torres de la Alhambra que se asoman al río Darro, contemplando las grandiosas vistas que desde esta torre se divisan. Meditó durante un buen rato y luego preguntó a la muchacha que se había sentado a su derecha: ¿te imaginas que nos hubiéramos transportado en el tiempo y ahora mismo, desde aquella ladera, nos estuvieran apuntando con flechas? ¿Y te imaginas tú que además de apuntarnos con flechas, nos estuvieran gritando: hay que acribillarlos porque ellos son los culpables? Apuntar bien y que estas flechas nuestras no fallen. No respondió a esta pregunta. Y sí, pasado un buen rato y después de recorrer varios jardines y estancias de la Alhambra, parte del grupo se marchó. Por los bosques que rodean a estos palacios por el lado sur y los cuatro o cinco que quedaban, de nuevo se vinieron para el barranco del agua. con ellos se vino él acompañado de la joven que le había preguntado. Y cuando llegaron a donde, junto al camino crecen unos olivos y el agua del arroyuelo corre algo serena, comentó de nuevo. Pero ahora estamos en estos tiempos donde ya nadie por aquí hiere con flechas de hierro. Y lo que apetece esta tarde es escribir un poema de invierno donde dejar recogido estas emociones y estos momentos. ¿Te imaginas si yo fuera capaz de escribir estos versos? Y ella, sin pronunciar palabras y tal como venía caminando por la vereda del arroyuelo abajo, lo abrazó por las espaldas. Puso su cabeza muy cerca del que se sentía poeta, lo acarició con un beso en la mejilla y con la suavidad y perfume de su pelo al tiempo que le decía: los poemas siempre son bellos y regalan trozos de cielo y sentimientos eternos. Escribe lo que sueñas y deja así recogido este momento y esta fría tarde de invierno. En otros momentos me hubiera puesto triste, quizá romántico o algo melancólico, la tarde gris y el viento frío, por la calle las últimas hojas de otoño, algunas nubes blancas y negras sobre el cielo color plomo y solitarios los bancos de los magnolios. Muy poético también me hubiera parecido y sin duda doloroso, todos los árboles desnudos, solitario el río y en lo hondo, más podridas aún las hojas que de las ramas se llevó el otoño. Pero esta fría y con mucho viento tarde apagada y todo tan solo, no tengo en el corazón poesía ni en el alma un simple soplo que me haga bella la vida. No sé por qué, lloro al pasar y ver las últimas hojas del otoño y aunque quisiera escribir un peona tampoco sé cómo.